Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, sigamos, sigamos. Seguimos. Encontré un artículo, en realidad, que me llamó la atención y además me produjo indignación contra los italianos, debo decir. Primer mundo. ¿Eh? Primer mundo, ¿viste? Súper primer mundo. Y además Italia, nada menos que Italia. Y nada menos que Milán, la ciudad de Milán, que es una flor de ciudad importantísima en el norte de esta península. Y la Universidad Bicocca se llama de esta ciudad de Milán. Ajá. Esta universidad. Perdóname, ya con ese nombre ya le pierdo Bicocca. Respeto. ¿Sabes qué se me hace? Mira, discúlpame la digresión, pero se me hace que el título te lo dan, te lo regalan. Es una bicoca, lo conseguí fácil. No sé, me parece. A mí me llenó de indignación, te digo de verdad, lo que leí. Lo que leí me llenó de indignación, porque en esta universidad de la ciudad de Milán se suspendió un curso, Oscar. Uh-huh. Antes hablábamos, ¿te acordás de la crema rusa, de la ruso? Ensalada rusa. La ensalada rusa, la crema rusa, la crema americana, la crema. Que son la misma cosa. No. ¿No? No son la misma cosa, no. Ah, bueno. ¿Por qué medio te informás vos? No son lo mismo. No, de verdad te digo que hace mil años que yo en las heladerías no elijo ni crema americana ni crema rusa. Soy bastante básico, pero no. No, y además hay gustos hoy en día que son maravillosos. Te metiste en un temita delicado. Sí. ¿Estamos hablando de geopolítica o de comida? O las dos cosas. No sé qué genera más polémica, ¿eh? A veces eso. Ahí sí que sacamos la bomba, ahí sacamos todo. No, yo quiero decir algo serio. Nosotros estamos paveando. Decía algo serio. Bueno, de la gente, Universidad de Milano. Universidad de Bicocca. La Bicocca de la Universidad de Milano. Suspendió un curso por estos motivos que estamos hablando, a raíz de la crema rusa y todo eso. Suspendió un curso porque se estaba por dar, no comenzó el curso, sobre Dostoyevsky. Nada menos que sobre Fyodor Dostoyevsky. ¿Y por qué lo suspendió? Es una respuesta de la Universidad de Milán por la invasión rusa a Ucrania. Estamos hablando de una casa de altos estudios. Altísimos estudios, no de una heladería o de una casa de comida. Bueno, el profesor que iba a dar este curso se llama Paolo Nori y dijo en estas últimas horas... ¿Qué? recibió el mail de la Universidad de Bicocca en el que le comunicaban la decisión del rector de posponer este curso sobre Dostoyevsky, que consistía en 4 jornadas nada más, eran clases abiertas, días abiertos y gratuitas, estas clases, que iban a empezar el miércoles que viene. Claro. Y no. En realidad. No, porque es propaganda rusa eso. El objetivo, según leyó el escritor Paolo Nori, que decía el mail, el objetivo es evitar, que decía el rector, evitar cualquier tipo de controversia, especialmente interna, dentro de la universidad, debido a que es un momento de alta tensión. Por lo que está haciendo... El demonio de Rusia. No es una barra brava contra otra barra brava, que no podés poner un detalle de algo para que se pudra todo, es una universidad. El profesor Paolo Nori dijo, creo que lo que está pasando en Ucrania es algo horrible, pero señaló, acordamos con él, pero señaló que censurar un curso es ridículo. Muy ridículo. Que una universidad italiana prohíba un curso de un autor como Dostoyevsky es algo que no puedo creer, no lo puedo creer. Prohibir estudiar a Dostoyevsky como acto contra Putin significa estar locos, locos. En la misma línea que el profesor Paolo Nori, en la misma línea un jesuita italiano, Antonio Spadaro, que es director de la revista cultural más antigua de Italia, se llama la Civita

Bien, seguimos, seguimos. Dale, dale, un poco más. Hay un comunicado de prensa. Media hora tenemos, sí, mirá qué suerte. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hay un comunicado de prensa de Garbarino, no de Garbarino, sino de los laburantes de Garbarino, y habla de la situación. Recordemos, desde abril del año pasado, más de 4.000 familias quedaron a la deriva sin cobrar sueldo, sin obra social. ¿Abril? De abril del año pasado. Sí, sí, sí. ¿Un año va a ser? Casi un año. Sí, sí. Sin obra social, sin aportes jubilatorios. En noviembre, dice la nota, este comunicado de prensa, despiden sin indemnización correspondiente a la gran mayoría. El responsable de todo esto es el empresario Carlos Rosales, porque Garbarino, detrás de las marcas, y siempre hay alguien, una familia, un apellido. Y todos estos componen el directorio del grupo Garbarino. El proceso de vaciamiento de la empresa se viene haciendo en forma paulatina. Esto lo vienen llevando a cabo con complicidad de un sindicato que no actúa para defender a las y los trabajadores como debería ser. El sindicato es el sindicato de empleados de comercio. ¿Esto lleva un año? Sí, exactamente, exactamente. ¿Y cuándo fue el despido? Esto arrancó en abril. No, ya sé, pero los despidieron... En noviembre. Sin pagarles nada. El proceso de vaciamiento, decía, esto viene pasando hace rato. El gobierno tampoco. ¿Quién es Han el? Pedido... Perdón, ¿quién Cavalieri. Es Cavalieri. ¡Ah! Cavalieri. Hemos recibido, dice, por parte del gobierno una ayuda en la carga de trámites administrativos a través de la SED, pero ya no podemos hacerlo porque ahora no tenemos más vínculo con la empresa. La ayuda alimentaria solo para fin de año con traslado a nuestro cargo. Tuvieron una ayuda. ¿Esto qué significa? Que le daban mercadería, pero tenían que ir a buscarla. Y hay gente que del CABA de Gran Buenos Aires y hay gente del interior. O sea, esta gente se quedó sin nada. Bueno, porque Garbarino tiene sucursales por todos lados. Claro, por eso mismo, por eso mismo. El grupo Garbarino es Compumundo, Crédito Personal, Mastercard, Garbarino Viajes. Esto ha estafado... Pero están funcionando. Están funcionando. Están funcionando. Esta es la denuncia también. Están, tienen muchos clientes, tienen trabajadores que, bueno, también fueron clientes, porque los clientes, los laburantes también compran ahí. Estamos sin posibilidad de viajar, los que sacaron... Viajes, esto, Garbarino Viajes, es turismo. Y hay dos fábricas ensambladoras en Tierra del Fuego que están paralizadas. Hay posibilidades de desarrollo, dice la nota, de la empresa, pero ni siquiera dan el brazo a torcer por ese lado porque los trabajadores de esas plantas lo tienen parado. ¿Pero qué? ¿Nada se puede hacer contra no, esto? No, está parado. De eso están reclamando, tuvieron la semana pasada, no la anterior, una movilización, fueron a la casa, al Ministerio de Trabajo, dejaron un petitorio, es como lo que pasa siempre, se comprometieron a interceder. Cavalieri nada, si te viste. No, Cavalieri nada, Cavalieri hace oídos sordos, de hecho, a ver si lo tengo por acá. Vos sabés que tenía. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor está de vacaciones. No, mira, acá está lo que te quería decir. El sindicato tiene mucho que ver con ese conflicto, porque Rosales, Carlos Rosales, y su vicepresidenta Mariana Casares fueron presentados a los hermanos Garbarino por Cavalieri cuando vendieron la firma en junio de 2020. En plena pandemia, sí, vendieron la firma, sí, a esta gente. Sí, y lo presentó Cavalieri, o sea que estamos todos arte y parte. Del mismo uno y otro del lado. Del mismo lado del mostrador, claro. No, se claro. cambian. Sí, sí, pero se van Estoy cambiando. Acá me voy allá, vengo claro. acá. Sí, sí. Es como la persona que se habla a sí mismo. A mí se me está rompiendo todo, Oscar, en mi Ajá. casa. No quiero ni decirlo muchas veces. Ajá, no. Se me rompió la tablet, se me rompió el horno eléctrico, se me rompió el microondas. No lo compraste ahí, ¿no? No. Además tenía 1000 años de vida. No, claro, pero más allá de eso, yo pensaba ir a Garbarino a comprar. No voy a ir ni por casualidad. Ni ahí ni a Musimundo, si se te ocurre viajar. No sabía que eran la misma sí, cosa. Sí, Garbarino Viajes, Compumundo, tarjeta Mastercard también tiene que ver con esto. Gente que está diversificada, ¿viste? Y a pesar de todo esto que estamos diciendo, hay 4.000 familias que se quedaron sin cobrar sueldo, sin obra social, sin aporte jubilatorio. Marche preso. Claro. Hay que esperar a qué más pasa desde el lado del gobierno, que debería ser otra cosa, porque pasa, son carriles que tienen que ver con la justicia, pero cuando la justicia, ¿viste?, se frena... Sí, sí, claro. No, está muy difícil. Me interesaría saber dónde anda Cavalieri, ¿no? Cavalieri debe estar paseando por algún lado, no sé. Ah. Viste cómo es, esta época del año, mira, Ibiza se pone lindo. ¿Ibiza? ¿Qué sé yo? Digo yo, no sé. No, no conozco, no, ni la calle. No, no hay una calle Ibiza tampoco. Invierno, Oscar. No, no se debe poner muy lindo que digamos. Mira, ya que estamos sacándole cuero, sí, a más de uno, en sí, realidad, te cuento lo que me llegó hace un ratito. A ver, dale. Sobre el tema que veníamos, desde ámbito.com, uh-huh, la noticia, sí, en realidad, dice que la ONU aprobó una resolución, la noticia es del 17 de diciembre del año 20, uh-huh, la ONU aprobó una resolución para combatir el nazismo, uh-huh, con 130 votos a favor, 51 abstenciones y 2 votos en contra, uh-huh, dos votos en contra. Antes hablamos también, sí, de dos, sí, entre los que está en esos dos votos en contra, uh-huh, te digo cuáles son, no sé si vos querés adivinar. O... ¿En contra? En contra. Alemania de Hitler no está más. No. Mussolini tampoco está más. Mussolini tampoco. No, murieron. Hirohito tampoco murieron, está. Murieron, claro, esa gente por eso murió. No se me ocurre. No, Ucrania y Estados Unidos. Ah, mira. Ucrania. Qué raro Ucrania, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, movimientos, sí, neonazis, sí, en Ucrania, ¿no? Es un proyecto que se vota anualmente, uh-huh, desde el año, uh-huh, 2005, Oscar. Éramos pocos, sí, y, sí, parió la abuela en esta asamblea de la ONU. Sí. Y en esta ocasión consiguió una gran aprobación, porque fueron 130, uh-huh, votos a favor, pero también una gran cantidad de abstenciones, 51, te dije, ¿no? Sí. A su vez, los representantes de Estados Unidos y de Ucrania aseguraron que su voto en contra se dio por la autoría del proyecto. De verdad no tengo la información quién lo escribió. No, pero bueno, sí. Se ve que les molestó. Claro. Bueno, nada. No, si es de fulano, que... no te voto en contra. No importa, me levanto. No, pero del además, recinto y me voy. Fíjate qué coincidencia, Oscar. Es, sí, del año 20, estamos, uh-huh, en el 22, y resulta que Ucrania y Estados Unidos estaban, ¿viste?, dando la mano. Es que hace rato que se dan la mano. ¿Ah, de, sí? De hecho, Estados Unidos le pone algo encima, que no es la mano, le pone el pie, pero ha fomentado un montón de cosas en Ucrania. Ah, bueno, como para ir terminando, esto que, hablando de Ucrania, claro, para, ¿viste, sí, de dónde salió el presidente ucraniano? Es un actor cómico. Es un actor cómico. Hizo, sí, una sitcom, una comedia, donde él es profesor que en esa historia termina siendo presidente. Sí. ¿Qué pasó en la realidad? Termina llegó a presidente. ¿Viste lo que son los medios, no? Sí. ¿Qué sé yo? Son como una especie de tobogán, ¿no? Sí, sí, tobogán. O no sé, otra cosa. Vamos a la panadería. Dale, por favor. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Voy a hacer una pregunta y espero no ponerme nervioso con la respuesta. ¿Le pusieron cuánto es medio kilo, cuánto es tres cuartos, cuánto es cinco cuartos, cuánto es un kilo? ¿Pusieron un papelito por ahí? Yo acaso no lo vi, porque recién vinieron, pidieron tres cuartos y la vergüenza que pasé, no te la puedo explicar. Así que, ¿pusieron un papelito por ahí y yo no lo vi o no hicieron un pingo? No hice ni un pingo. Vos tenés 23 años y tenés que saber cuánto es medio kilo, tres cuartos. Te dije anoche, 250 gramos es un cuarto, 500 gramos es medio, 750 gramos es tres cuartos, 1000 gramos es un kilo. Fíjate, si querés escribirlo, escribilo, porque te queda acá grabadito y ahí la máquina te dice aparte lo que es. Bueno, tendrían que mover un poquito más el culo y anotar las cosas, ¿sí? Porque yo no fui a una escuela de panadería, yo fui al colegio y ya me recagó olvidando. ¿Ves que sos boludo, hijo? En cualquier escuela, desde el tercer grado te empiezan a enseñar el pesaje, los kilos, la hora, que vos no aprendiste porque ibas a boludear a la escuela, no es que esas cosas uno no las olvida. Ah, sí, uno le queda para toda la vida. Fíjate si sabe dividir, si sabe multiplicar, a ver, fíjate, usando la mente nomás, si no usa la calculadora. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Es difícil, no sé de qué te reís, es difícil. No. ¿Un cuarto cuánto es un cuarto? ¿Cómo hace para dividir un kilo en un cuarto? Quiere tenerlo anotado. Un cuarto es un cuarto que es una habitación, un cuarto. ¿Qué me decís? No, no entiendo. No, por Dios. Dividir la torta por la mitad es medio. No me digas. Y si la divide, pues estoy haciendo la cuenta, se divide en cuatro. Agarrá la calculadora, como dijo el pibe. Bueno, mira, vamos a otra cosa, dale, así dale, diametralmente dale, distinta, como para ir cerrando nuestro Más Vale Magazine de hoy. Lo tenés a Egipto, sí, digamos. Claro. ¿Te acordás dónde queda más o menos? Sí, las pirámides, sí, las pirámides, sí, claro. Los faraones. Uh-huh. Sí, bueno, sí, sí. Egipto. El Nilo. Vos sabés que, mira, hablando de cuestiones escolares, uh-huh, porque este pobre pibe se ve que pasó sin pena ni gloria largo, por la escuela, sí, claro, sin pena ni gloria. Bueno, hablando de temas escolares, ¿sabés que acaban de ser descubiertos, uh-huh, Oscar, 1800 cuadernos? En Egipto. Cuadernos, uh-huh, que registran la vida cotidiana de Egipto. ¿Pero de cuándo? Chupate esta mandarina. Pero si me decís que son del 2020, no, del Egipto clásico, del Egipto, ajá, antiguo, del, mirá, antiguo Egipto. Estaba escrito, tienen más de 2000 años. Jeroglífico. Bueno, sí, claro. Claro, no, digo. Vos qué decías, el, estaban escritos en Google, inglés. El traductor de Google no tenía. No. Bueno, los... te voy a decir dos palabras. A ver. Nuevas. Tiestos y ostracas. Opa, ¿Estás insultando o no? No, no. Lo que encontraron, ajá, ¿vos qué creías? ¿Que era un cuaderno Gloria? A mí tiestos me suena a las galletitas esas, a las tostaditas. ¿Cuál, que se tiestos? Comen. A mí me suena a un DJ. También. Bueno, es más parecido. Estos cuadernos que son con muchísimas comillas, sí, la palabra, claro. Se llaman tiestos. Ajá. U ostracas. Ah, ese es el nombre. Exactamente. Documentan estos, uh-huh, llamémosle cuadernos, que es una, sí, palabra mucho, sí, claro, más accesible para, sí, todos. Documentan listas de nombres, uh-huh, Oscar, compras de alimentos. Epa, mira. Y objetos cotidianos de la vida, mira, egipcia de hace más de 2000 años. E incluso hallaron también textos escolares. Ah. Vuelvo a decirte que los textos no son como el... No sé si existen más los manuales Capelús. Bueno, No sé. Como las revistas de Vichy, ¿no? No, tampoco. Son tiestos u ostracas. ¿Escritos en qué? ¿En papiro? En piedras. ¿En piedra? En piedras. ¿Qué difícil, sí, de llevar? ¿Te imaginás la mochila para ir a la escuela? Entre los cuales se encuentran los restos de vasijas, ajá, también, ajá, escritos en vasijas, mira, o en tinajas, que sirvieron como material de escritura. Escribían, claro, vos sabés que ellos escribían en todas partes. En todas, ¿no? En las paredes sobre todo. Bien, sí. Exactamente, sí, sí, en las columnas. Eran muralistas. Uh-huh. Sí. Bueno, sirvieron como material de escritura, uh-huh, estos objetos, digamos, sí, que podían ser vasijas, tinajas, estos llamados ostracas, uh-huh, o cuadernos, entre comillas, hace más de 2000 años. Sí. De todos modos, la civilización egipcia tiene mucho más de 2000 años, claro, ¿no? Tiene más de 5000 años. O sea que esto es relativamente nuevo, digamos, uh-huh, dentro de la historia clásica egipcia. Según los investigadores que han descubierto semejante cosa, estos tiestos, que se conocen como ostracas, documentan esas listas de nombres, como te decía, de compras de alimentos, uh-huh, de objetos cotidianos y también textos que se utilizaban para los, claro, niños, incluidas líneas escritas por los alumnos como castigo. Ah, mirá. Es muy raro encontrar un volumen tan grande de estos objetos llamados, uh-huh, ostracas, uh-huh, aseguraron estos especialistas arqueólogos que lo encontraron. Estos... llamémosle cuadernos, uh-huh, nuevamente, se usaban en grandes cantidades, Oscar, como material de escritura, inscritos con tinta y una caña o un palo, ajá, hueco. Ay, ¿sí? Yeah. Ese palo era de caña, de, claro, cálamo. Claro. Una, claro, cantidad tan grande de hallazgos, porque te dije que eran más de 1800, uh-huh, cuadernos, una cantidad tan enorme de hallazgos solo se ha hecho una sola vez antes en Egipto. Claro. Que fue en el asentamiento cerca del Valle de los Reyes, uh-huh, en Luxor. Ese Valle de los Reyes es un valle en el cual se encontraron muchísimas, claro, tumbas, claro, de los faraones. Uh-huh. Entre ellos, la más renombrada, claro, fue la tumba de Tutankamón. Porque se la encontró casi intacta. Claro, que no era top. Tutankamón, cuando escuchamos así, no era el top de además no. Murió muy era joven. Era un adolescente un casi. Un que murió joven. Sí. Ya está. No, pero además tampoco se destacó por un reinado muy importante. La vida no le dio tiempo. Lo importante del descubrimiento de su tumba es que estaba intacta. Claro, no había habido ningún tipo de ladrones, digamos, y de saqueadores de las tumbas, que los hubo siempre. Sí, claro. En realidad, esta estaba intacta, y es ese Valle de los Reyes cerca de la ciudad de Luxor, y esa ciudad está cerca a orillas del río Nilo. El contenido de estos ostracas o cuadernos, te decía que pueden ser una lista de nombres o una lista de alimentos que ingerían, ¿no? Una cantidad sorprendentemente grande podría asignarse a una escuela antigua, dijo este equipo de investigadores. Hay listas de meses, de números, problemas aritméticos, ejercicios de gramática y un alfabeto de aves. A cada letra se le asignó un pájaro cuyo nombre comenzó con esa letra. Explica alguno de estos investigadores arqueólogos. O sea, un descubrimiento es magnífico, enorme. Del cual encontré apenitas esto. Sí, yo no escuché nada de eso tampoco. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, porque estamos muy atentos a otros temas, Oscar. Evidentemente, no faltan noticias, esto es cierto, ¿no? Seguro que no faltan noticias. Seguro que no, pero bueno, hay cosas que van quedando atrás. Así es. Algo que queda atrás es el tema de la pandemia. Estaba escuchando que Argentina en el mundo es uno de los países que más huérfanos tiene con respecto a la pandemia. No me digas. Por una cuestión estadística nada más. No es que haya muerto tanta gente, pero murieron muchos padres y hay chicos que quedaron huérfanos de padre, huérfanos de madre. Estas son cosas que van quedando de Rusia. No, y además creo que está bueno que lo traigamos, Oscar, que lo traigas, porque no terminó nada de todo esto. Nosotros le contamos a todos ustedes que nos están escuchando, seguimos con nuestros barbijos puestos, seguimos con esta cobertura de un film que nos pone un profiláctico. No es un profiláctico porque mirá qué tamaño, mirá el tamaño de forro que tiene. Claro, no entremos qué en ese... pena en esa, que no lo ven nuestros oyentes. No me hagas hablar. No es eso, digamos la verdad, es un gran rollo. Es una medida de profilaxis. Es un preservativo. Y eso es un gran rollo de papel film. Exacto. Sí. Que usa aquí nuestro operador para cubrir los micrófonos. Así es. Digamos, seguimos cuidándonos. Yo sigo cuidándome, sigo trayendo el alcoholcito. Sigo tratando de usar el barbijo correctamente, lo más posible. Sí, claro, pero claro. Debo reconocer que cada vez veo por mi barrio más gente que no los usa. Sí, exacto. Por la calle. Sí. Y otra cosa que me sorprendió para bien es lo seriamente responsables que fue toda la gente con la cual tuvimos algún contacto en las tres provincias, Oscar, del norte. En el norte. El uso del barbijo era infaltable, alcohol por todos lados, colas para entrar a un negocio, para entrar al otro. Muy atentos al protocolo. Es que aparte es hasta lógico pensar, porque muchas de estas provincias, muchas provincias de la Argentina viven del turismo. Y si no cuidan el turismo y si hay un rebrote del COVID, se cierra la provincia. Sí, toquemos madera sin patas, si te parece, Oscar, porque no sabemos si va a aparecer una nueva variante de este bicho. Que no. Ya están hablando de una cuarta... Una cuarta dosis para gente, o sea, para trabajadores esenciales, en fin. Ajá. Pero bueno, veremos. Bueno, vamos a agradecer y nos vamos con un tema, si le damos tiempo a que se acomode el programa que viene. Gracias, Graciela Signo, Nancy Castillo, José Fernández Cid, Ricardo Roberto Graña, Dorita Fernández, gracias, Carlos Rampoldi, Natalia Medina, gracias a todos. Vamos con un último tema. Sí, quería, con respecto a Graciela Signo, agradecerle especialmente también, porque durante las vacaciones quiero encontrarlo, vamos a tratar... Graciela, esta sugerencia tuya la semana próxima. A ver qué dijo. en realidad. Espérate que lo busco, Oscar, no me apures. No. Para vos que te gusta investigar, un tema muy lindo a para ver. Mencionar en futuros Más Vale Magazine. En Contanos. Realidad, ¿qué pasa Vicente López? Es un artículo que tiene que ver con las mariposas. Bueno, la semana próxima, la semana próxima lo vamos a tratar, no solamente este material que vos nos enviaste, Graciela, sino obviamente completar con más material que podamos encontrar. Claro. Es algo que, volviendo al tema ese puntual, cuando yo era chico hace unos 40 años atrás, había mariposas en mi barrio. Por supuesto, y cuando yo era chica, que no te digo cuántos años atrás, con mi hermano, bueno, aparte de donde vivíamos, que es una calle de barrio, ahí en Núñez había muy poco tránsito también. Claro. Salíamos con ramas, nosotros y otros chiquitos del barrio, ¿no? Con ramas, porque eran tantas las mariposas que aparecían que las cazábamos con las ramas. Después mi hermano las pinchaba. Ya viene un momento que a mí no me gustaba mucho. Bueno, de todos modos también vale esto. Fue, ¿no?, la experiencia de tu hermano que terminó siendo. Cirujano. Médico. Exactamente. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos, Oscar. Gracias a todos. Nos vamos con un tema. Del otro lado, que nos acompañan todos los jueves. Los invitamos sin falta para el jueves próximo, que vamos a estar de acá hasta que ardan las velas. ¿Cierto? Hasta que no ardan las velas. Hasta que no ardan las velas. Listo. Gracias. Chau. Hasta el jueves. Gracias, Nacho. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, she just drive you cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost and changing.